Buenas tardes, compañeros. Reciban un fuerte saludo y combativo de la Central Unitaria de Trabajadores. Nosotros, como obreros, como mexicanos, estamos hartos de las represiones que tiene este gobierno neoliberal con todo el pueblo de México. Basta de sentir la presión, la represión de todo este gobierno que nos quiere tener con la bota en el cuello. Reciban un fuerte, caluroso y combativo saludo de la Central Unitaria de Trabajadores. Y aquí estamos, y ninguna lucha aislada más. Gracias.